Evidentemente, el día lunes 5 de marzo está confirmado la entrega de la alimentación complementaria escolar para nuestros estudiantes a nivel de la ciudad de Montero y sus comunidades rurales. Estamos más o menos estimando unos 34.000 estudiantes. Creemos de que en esa entrega se va a hacer también la primera entrega se va a hacer en la Unión Educativa Nacional La Floresta. Y ya se coordinó el programa, todo, entonces creemos de que se va a llevar adelante con bastante éxito. ¿Cuántos ítems son? Son 20 ítems. De los 20 ítems son 17 que ya están firmados y adjudicados. Faltarían 3 ítems, que es la manzana, yogur frutado y leche crema, que todavía están en proceso de calificación de la documentación.